Antes que nada te agradezco lo vivido, por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas, algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola. Seguramente con el tiempo me arrepienta y algún día quiera volver.